Hola, les saluda su amiga Made. Hemos llegado ya al día 36. El amor es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Salmo 119, 5. Queremos felicitar a todas las parejas que han llegado hasta el día de hoy con este desafío, deseando que nuestro Dios pueda ayudarles a renovar cada día su relación de pareja, que sea una relación de gozo, una relación de alegría, una relación de satisfacción y una relación de adoración a Dios. Para algunas personas, la Biblia es demasiado voluminosa y prominente como para comprenderla. La consideran un desafío imposible. No saben por dónde ni cómo comenzar. No obstante, como cristiano, no estás solo para intentar entender los temas principales y los significados profundos de la Biblia. El Espíritu Santo, quien vive ahora en tu corazón por medio de la salvación, es el que ilumina la verdad, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. 1 Corintios 2:10. Y gracias a esta lámpara interior, ahora puedes leer, absorber, comprender y vivir las Escrituras. Pero, en primer lugar, debes comprometerte a hacerlo. Crea el hábito. Si todavía no estás acostumbrado, es hora de comenzar a leer una porción de la Biblia todos los días. Lo ideal sería que leyeran juntos como esposos, quizá por la mañana o antes de irse a dormir. Sé como el autor del Salmo 119, quien podía decir: con todo mi corazón te he buscado, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Salmo 119, del 10 al 11. Los que tienen un patrón constante de lectura de la Biblia pronto descubren que sus páginas son deseables más que el oro. Sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Busca la ayuda de otros. Tienes razón, la Biblia puede ser profunda y puede significar un verdadero desafío. Por eso es tan importante formar parte de una iglesia en donde la palabra se enseñe y se predique con fidelidad. Al escuchar cómo se la explica en los sermones y las clases de estudio bíblico, obtendrás una visión más amplia y equilibrada de lo que Dios dice a través de su palabra. Además, podrás unirte a otros que están en el mismo recorrido que tú, con el deseo de alimentarse con las verdades de las Escrituras. Persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. 2 Timoteo 3:14. A diferencia de la mayoría de los demás libros que están diseñados solo para ser leídos y digeridos, la Biblia es un libro vivo. Vive porque el Espíritu Santo todavía resuena entre sus palabras. Vive porque, a diferencia de los escritos antiguos de otras religiones, su autor sigue vivo. Y vive porque se transforma en parte de ti, de tu manera de pensar y de lo que haces. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Santiago 1:22. Jesús habló sobre las personas que construyen su vida en la arena. Esto quiere decir, en función de su propia lógica, de sus conjeturas más acertadas o del último razonamiento. Cuando las tormentas de la vida comienzan a venir, y siempre lo harán, el cimiento de arena ocasiona un completo desastre. Quizá estas casas se iluminen y luzcan bien durante un tiempo, pero son tragedias en potencia. Al final se derrumbarán. Sin embargo, Jesús dijo: Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Mateo 7:24-25. Cuando tu casa está fundada sobre la roca de la palabra inalterable de Dios, está asegurada contra la destrucción. Esto se debe a que Dios tiene el plan perfecto para todo y ha revelado estos planes en su palabra. Están allí mismo para cualquiera que los lea y los ponga en práctica. Dios tiene un plan para tu manera de administrar el dinero, un plan para la manera de criar a tus hijos, un plan para tu manera de tratar el cuerpo, un plan para tu manera de pasar el tiempo, un plan para tu manera de manejar los conflictos. ¿Acaso tu Hacedor no sabrá exactamente lo que necesitas? Sí, esto de leer la Biblia en forma regular te resulta nuevo. Te sorprenderá la rapidez con la cual comenzarás a pensar de otra manera y con la mirada puesta en la eternidad. Y sí, de verdad quieres establecer estrategias de vida basadas en la manera en que Dios desea hacer las cosas, Él te guiará a conectar lo que lees con la manera de aplicarlo. Es un viaje esclarecedor con descubrimientos constantes. Cada aspecto de tu vida que sometas a los principios de Dios se fortalecerá y será más duradero con el tiempo. Pero cualquier parte que no le entregues al intentar hacerlo por tu cuenta se debilitará y con el tiempo fracasará cuando te golpeen las tormentas de la vida. A decir verdad, quizás sea el área que acelere el desmoronamiento de tu hogar y tu matrimonio. Las parejas sabias construyen sus casas sobre la roca de la palabra de Dios. Han visto lo que puede suceder con la arena. Saben qué significa no tener una base sólida y que los cimientos se venzan. Por eso debes decidir construir tu vida y tu matrimonio sobre la roca sólida de la Biblia. Luego puedes planear un futuro más sólido, sin importar cuán recia sea la tormenta. Y el desafío para el día de hoy: toma el compromiso de leer la Biblia todos los días. Consigue un libro de meditaciones o algún otro recurso que te sirva como orientación. Si tu cónyuge está dispuesto, pregúntale si quiere comprometerse a leer la Biblia contigo a diario. Comienza a rendir cada área de tu vida a la guía de la palabra de Dios y a construir sobre la roca. Y cuando hayas completado el desafío de hoy, haz una marca en tu calendario. ¿Qué partes de tu vida tienen más necesidad del consejo de Dios? ¿En dónde crees que haya una mayor susceptibilidad al fracaso? ¿Qué le estás pidiendo a Dios que te muestre a través de su palabra? Todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. Romanos 15:4. Esperamos que podamos cumplir con nuestro desafío del día de hoy con la ayuda de nuestro Dios y que nuestra relación y nuestro matrimonio sea fortalecida cada día. Bendiciones para todos nuestros amigos y que el amor de Cristo nos una cada día más. Se despide de ustedes su amiga madre, deseando que sea de gran bendición que nuestro Dios pueda acompañarnos durante este día.